Contamos con muchos ejemplos de laicos, religiosos y sacerdotes que a lo largo de los siglos siguieron las huellas de Jesús, que pasó sanando y haciendo el bien. Uno de ellos ha sido San Camilo de Lelis. Fue un hombre que experimentó la enfermedad con una herida en la pierna que lo hizo sufrir mucho. Lo internaron en el Hospital Santiago de los Incurables en Roma. Cuando salió, fue recibido por los capuchinos como empleado. Posteriormente ingresó a esa orden como hermano, pero como se volvió a ver afectado por la herida de su pierna, tuvo que ser hospitalizado nuevamente. Más tarde se decidió a dedicar su vida entera al cuidado de los enfermos con un grupo de discípulos. Fue ordenado sacerdote y obtuvieron la aprobación pontificia de esa nueva congregación. La finalidad fue siempre la de atender a los enfermos con la ternura y la caridad que tienen las madres con sus hijos enfermos. Su espiritualidad estuvo fundada en la parábola del buen samaritano y en el juicio final narrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, en donde Jesús dice: "Estuve enfermo y me visitaste". Jesús le dio una importancia muy grande al cuidado pastoral de los enfermos. Cuando presenta su plan de acción en la sinagoga de Nazaret, leyó el pasaje de Isaías 61, que habla claramente de la atención a los pobres y enfermos. También cuando Juan el Bautista manda a preguntar si es el Mesías o debían esperar a otro, allí Jesús sanó enfermos de diferentes dolencias y le dijo a los discípulos del precursor que le contaran sobre esos signos mesiánicos. Luego él pasó curando a muchas personas que se veían afectadas. Nunca fue indiferente. Su misericordia no tuvo límites. Cristo es la cabeza invisible de la Iglesia, que se hace visible por su cuerpo místico que lo prolonga en su triple misión como profeta, sacerdote y pastor. En su pastoral existen diversas atenciones, las cuales las llevamos adelante toda la Iglesia, que somos el pueblo de Dios en camino por este mundo herido. Una de ellas es la de prolongarlo en la asistencia a los enfermos con la pastoral de la salud. La pastoral se llama de la salud y no de la enfermedad, porque prolongamos a un Cristo sano, saludable, sanador y salvador. Ante todo, esta pastoral promueve la vida, la salud integral de las personas. De allí que se trabaja por una salud biológica, emocional, mental, espiritual, social. Y recordemos que todos podemos formar parte de esa pastoral de la salud, aunque estemos en el lugar más escondido. Siguiendo las huellas de Jesús sano, también lo contemplamos y aprendemos de él, que asumió el dolor de la muerte de su amigo Lázaro y la enfermedad de tantos. También en su persona asumió las incomprensiones, burlas, malas interpretaciones y hasta la muerte de cruz. Él nos señaló los pasos a seguir con su actitud ante los discípulos de Emaús. Escuchó, les habló de la palabra de Dios, los reconcilió, los consoló, les brindó la Eucaristía. Prolongando a Jesús, tenemos en cuenta los consejos del Papa Francisco, que nos invita a ser una iglesia en salida, para visitar a los enfermos, llevando compañía, la reconciliación de sus pecados, los sacramentos. También el Papa Francisco nos invita a la cultura del encuentro, abrirnos, compartir, respetar la dignidad de los demás. Francisco nos dice que como iglesia hemos de ser como un hospital de campaña, siempre dispuestos a sanar heridas en cualquier situación, vos y yo somos los que deben atender a tantos que se acercan y esperan que seamos para ellos una medicina llena de misericordia, como un reflejo del Cristo cuyas heridas nos sanaron.